Americano. Y hoy vamos a recordar El Desconocido. Shane, del título original, es una película estadounidense del año 1953, género del western, de 118 minutos de duración, filmada en color, producida y dirigida por George Stevens, que en la Argentina se conoció como El Desconocido, y en España se tituló Raíces Profundas. El guión fue escrito por Alan Guthrie Jr., basado en la novela homónima de Jack Sheffer, editada en 1949. La música fue compuesta por Victor Young y la fotografía estuvo a cargo de Loyal Grieg. Fue la primer película proyectada en pantalla panorámica plana, un formato que la Paramount inventó para ofrecer al público un panorama más amplio que el que podía ofrecer la televisión. Y por ello, ese año, la 20th Century Fox y la Metro-Goldwyn-Mayer inauguraron el CinemaScope para combatir a la televisión porque le estaba restando público al cine. Shane tuvo un alto costo de producción, $3,100,000. Fueron sus intérpretes Alan Ladd, Jan Arthur, Van Heflin, Brandon DeWill, Jack Palance, Ben Johnson, Edgar Buchanan, John Dirkes, Elisha Cook Jr., Ellen Corby, Martin Mason, Leonard Strong, Janice Carroll, Helen Brown y Nancy Culp, entre otros. Shane, personaje de Alan Ladd, es un pistolero errante. Llega a una granja donde vive el matrimonio Starrett, que componen Van Heflin y Jean Arthur, y su hijo Joey, que es Brandon de Wilde. Al principio el matrimonio lo recibe de manera amable, dejándole que tome agua en su pozo, pero cuando ven que se acercan otros hombres, a caballo creen que Shane es la avanzada de un grupo agresor, así que Joe Starrett, apuntándole con el rifle con el que su hijo jugaba unos momentos antes, le obliga a irse. Shane se marcha sin buscar pelea, pero al poco tiempo regresa y con su sola presencia intimida a los jinetes. Así se gana la confianza de Starrett, lo ayudan las tareas, como eliminar la añeja raíz de un árbol, e intenta cambiar su vida errante tratando de ser un granjero como Starrett, pero por distintas razones no podrá abandonar su destino. Shane mantiene conversaciones con el pequeño Joey, especialmente sobre el manejo de las armas de fuego. El tema central de la película es la clásica pugna entre un terrateniente que cree tener derecho a adueñarse de toda la tierra y vive intimando con sus secuaces a los modestos granjeros que se instalan con pequeñas parcelas de terreno, llegando a matar a quienes le hacen frente. Y por otro lado, el amor platónico que surge entre la señora Starrett y el pistolero, más la adoración que siente el pequeño Joey por Shane. Tras una serie de convulsiones llegará la escena culminante, un formidable duelo final que enfrentará al ambicioso terrateniente Rufus Riker, su hermano Morgan y un temible pistolero, Jack Wilson, personaje de Jack Palance, que han contratado para ir contra Shane, en el que Morgan, emboscado, hiere a Shane, que se salva gracias a la advertencia del pequeño Joey, y termina matando a Wilson. Shane, aunque victorioso, entiende que otra vez debe volver a ser prófugo y abandona el pueblo cabalgando lentamente herido en el brazo izquierdo, mientras el pequeño Joey intenta retenerlo, gritándole que todos le quieren, que le aprecian y que no se vaya. El director George Stevens quería a Montgomery Clift y William Holden para interpretar a Shane y a Starrett, pero no estaban disponibles por sus compromisos. Entonces solicitó al ejecutivo de la Paramount, Frank Friedman, una lista de actores disponibles con contratos. En 3 minutos eligió a Alan Ladd, Van Heflin y Jean Arthur. Siendo el último trabajo cinematográfico de Jean Arthur a los 50 años, quien aceptó el papel a petición de Stevens, quien ya le había dirigido en Tres contra todos en 1942 y El amor llamó dos veces en 1943. Aunque nunca se declaró explícitamente los elementos básicos de la trama de Shane, se supone derivaron de la guerra de 1892 del condado de Johnson en Wyoming, arquetipo del conflicto entre ganaderos y granjeros. A Alan Ladd no le gustaba el trabajo y se encontraba incómodo con las armas, ya que era la primera vez que accedía a trabajar en un western, por lo que la demostración de tiro para Joey requirió 116 tomas, porque en varias de ellas disparó con los ojos cerrados. Y otra fue en el duelo del salón, que apunta su pistola lejos del hombre al que dispara, y especialmente sobre el final, en la escena donde mata al hermano O'Riker. Jack Palance se ponía nervioso con los caballos porque tenía dificultades para montar y desmontar por no estar acostumbrado, ya que también era su primer western, y luego de varios intentos logró tomarle la mano. George Stevens se vio obligado a reemplazarle con un doble cuando le tocó hacer la entrada al galope al pueblo, y luego notó que el cambio hizo que ella fuera más dramático y amenazante. La escena final, en la que Shane, herido, le explica al angustiado Joey por qué tiene que irse, que no se puede vivir con un asesinato, era el momento conmovedor para todo el elenco, pero no para Brandon De Wilde, que cada vez que Alan Ladd decía su despedida, el chico se hacía el visco y le sacaba la lengua. Por lo que finalmente, Ladd llamó al padre del niño y le dijo: haz que tu hijo se comporte o tendré que cachetearlo. Y se comportó perfectamente finalizando la escena. A pesar de ello, el trabajo del niño Brando de Wilde fue muy bien conceptuado y considerado encantador por los cronistas y por su especial desenvoltura y carisma. La película se filmó en las altas llanuras cerca de Jackson, en Wyoming, y muchas tomas refleja el macizo Gran Tetón a cercana distancia. El pueblo ficticio y la granja de Starrett se construyeron cerca de Kelly, en Jackson Hole Valley, y fueron desmantelados luego de culminado el rodaje. Una estructura que apareció brevemente en la película La cabaña de Ernie Reich, conocida popularmente como la cabaña Shane, se ha ido deteriorando con el correr de los años debido a su clasificación como ruina por el Servicio de Parques Nacionales. Shane, o El desconocido, es un western más bien dramático, elaborado artesanalmente por George Stevens, rindiendo homenaje al trabajo de los colonizadores del oeste, con su callado heroico, que si bien hay un par de espectaculares peleas a puño limpio y un tiroteo al final, se distingue por su legítimo acierto dramático y cinematográfico, con una destacada fotografía sobre el paisaje elegido de praderas, ríos y montañas, con un montaje de magistral precisión y más la buena música completan la armonía y la fuerza de esta muy buena película. El Desconocido está considerado como uno de los westerns clásicos de la historia del cine. Fue candidata a 5 premios Oscar en 1954. Mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor actor de reparto y mejor fotografía color. Y fue ganadora de la mejor fotografía color de Loyal Grieg y también recibió el premio National Board Review 1953 al mejor director. En el año 1993 fue incluida entre los filmes que preserva el Registro Nacional de Filmes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por ser considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Forma parte del top 10 en la categoría Western del American Film Institute y también forma parte del archivo de los 100 años del instituto. Así como la frase de Joey, Shane, Shane, vuelve, es una de las 100 frases registradas del mismo. El tema de pros and cons and hitchhiking del músico inglés Roger Waters incluye en los instantes finales este famoso grito de Joey intentando retener a Shane. Shane, o El Desconocido, tuvo su premier en la ciudad de Nueva York el 23 de abril de 1953 y su estreno en la ciudad de Los Ángeles fue el 4 de junio de 1953, mientras que en la Argentina se estrenó el 3 de mayo de 1954 en el cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película titulada en nuestro país El Desconocido.